soy yo, yeah. Te arriesgaste y aún así te gustó, yeah. De alta ante vivir esto lo amo porque no lo intentamos. Baby, una como tú quiero hoy, yeah. Yeah.